estoy de nuevo, intentando entrar a tu corazón. Muchas veces te he llamado y no has querido hacerme caso. Si supieras que solo quiero ayudarte, no me he presentado. ¿Cómo que dices? Yo soy Jesús. Soy aquel que murió en la cruz para darte luz y salvarte. Hoy de eso quiero hablarte. Quiero contarte una historia muy conocida. Quiero que escuches porque está en juego tu vida. Yo vine al mundo a cumplir una misión, a comprar tu salvación con mi sangre, tu redención. Persecución, yo tuve que sufrir y hoy sigo sufriendo porque tú no me quieres recibir. Es por eso que te pregunto, ¿por qué quieres seguir pegado a este mundo? ¿Por qué no vienes, caminas por mi rumbo? Si solo yo puedo llenar ese vacío profundo. ¿Por qué no me quieres aceptar? Solo te quiero ayudar. Dame tu mano que contigo yo quiero caminar. Si por ti di mi vida entera, es porque te amo. Mi gente, Gleida Pelear. No quise vivir sin ti. Es más, por ti escogí no morir. Si supieras cuánto te amo. Te he querido escoger. Solo entrégame tu ser y te haré vivir. Ven, te estoy llamando. Por mucho tiempo lo he hecho y caso no has hecho. Te sigo esperando. Todo será mejor si vienes conmigo. En mí encontrarás el mejor y verdadero amigo. Si quieres vida eterna, no busques otro modo. Solo en mí confía, que ya yo lo hice todo. Por ti pagué el más alto precio. Y por favor te pido que ya no me hieras con tus desprecios. No quiero que toda esa sangre derramada para ti no signifique nada. Mira que me escupieron, me ignoraron, fui golpeado y clavaron una lanza en mi costado. Fui burlado, con espinas coronado, como un pecador sin conocer pecado. Entregué mi cuerpo en sacrificio vivo, limpiando tu maldad para que estés conmigo. Escucha lo que te digo. Mira cómo está tu vida atada, perdida y sin sentido. Yo quiero darte una vida nueva. Sí, solo dame tu corazón. ¿Cómo dice? Quise vivir sin ti. No los oigo. Mas por ti escogí morir. Si supieras cuánto te amo y te he querido escoger. Solo entrégame, solo tu, entrégame ser. Tu ser. Y te haré vivir. Y te haré. Me dieron latigazos, me crucificaron y morí, pero vencí la muerte y al tercer día resucité. Y esa es la garantía de que muy pronto, pero muy pronto. ¿Cuántos lo creen? Pronto volveré mi galardón conmigo para buscar a mi pueblo y quiero que estés conmigo. Yo no tardo mi venida como han de decir. Solo espero que tu vida entre en mi redil. Dame otra oportunidad para enseñarte la vida, la verdad y la felicidad. De tal manera te amo que di mi vida y te llamo. Dime qué esperas para venir a mí. Quise vivir sin ti. ¿Por qué no lo canta conmigo? Más por ti escogí morir. Si supieras cuánto te amo. Solo entrégame tu ser y te haré vivir. Yo soy el caballero de la cruz y nunca, nunca te obligaré a que me aceptes. Pero he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú me abres, yo entraré y cenaré contigo. Solo entrégame tu ser y te haré vivir. Dale un aplauso de 3 minutos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, Luis.